Bueno, pues en este punto, en este momento, vamos a hacer un alto y vamos a contar de principio. Ya contamos aquí en nuestros estudios, ante nuestro micrófono, con la concejala de Cultura y Festejos, con Juani Vilches. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Que Buenas nada, tardes, vecinos y vecinas. que no ha pasado todavía una semana, estamos a viernes, y que queremos hacer el balance. Nosotros, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar, ya lo hacíamos el propio día 6, el domingo, salíamos a la calle General Freneda, y recogíamos las opiniones de la gente, pues opiniones para todos los gustos, y tengo que decirle, si no lo ha escuchado, se lo decimos nosotros. Pues la verdad es que el saldo de la gente, prácticamente el 90-95%, más que satisfecho, satisfecha a las personas, los vecinos, las vecinas, bueno, de cómo ha transcurrido, de las actividades programadas, de la asistencia del público, de la respuesta. Supongo que esa será su mayor alegría, ¿no? Pues yo estoy contenta de ver que nuestros vecinos y vecinas y la gente que nos ha visitado está contenta. Pero estoy contenta y doy las gracias a los vecinos que han participado, a toda la gente que ha hecho posible estas fiestas. Desde los chavales que ayudaban a poner las sillas, a los agentes de servicio que iban a recogerlas, al personal de limpieza, a mis compañeros, concejales y concejalas, a todos los trabajadores del ayuntamiento y a todos los colectivos en general, que la verdad que todos han hecho posible que la feria se haya desarrollado así. Mi valoración personal, yo estoy contenta de ver que la gente está contenta, porque la función en nuestra como corporación es que la gente disfrute en estas fiestas, que son momentos para disfrutar, para descansar, para estar con amigos, para estar con familiares, y disfrutar de eso. Ya tenemos momentos complicados para que tener unos días de desahogo, de dejar la mente en blanco y cambiar, porque eso es muy bueno para el desarrollo de la persona. Que claro, esa es la alegría, la suya y la de todos, la de todos, todos nos alegramos de eso. La pena es que, no sé, se voy a comentar así, de esta forma y de esta manera, hay gente que espera que las cosas salgan mal. ¿Usted eso lo ha intuido, lo ha escuchado? Hay gente que se frota las manos y, uy, si Bueno, saliera pues esto. eso porque irán con malos pensamientos, con mala idea. Pero nosotros aquí pensamos que trabajamos de corazón y haciendo las cosas de corazón, las cosas tienen que salir bien. Es verdad que el tiempo nos dio un sustillo, pero es que eso no lo podemos controlar Claro, todavía. todavía. No sé, yo creo Bueno, el que sustillo está usted hablando del último día, que al final, bueno, se recompuso la cosa, el día 5. Ah, Pero sí. si nos ponemos en la semana de antes, que la verdad es que estuve aquí el día 31 y hablamos así por encima del concierto, pero el susto grande fue el día del concierto de Merche. Ese día el susto no fue pequeño, ese fue grande. Sí, es Vamos verdad. a confesarlo ahora que ya han pasado las Sí, horas. ya han pasado, ya estamos más tranquilos. Y la verdad es que, bueno, yo estoy ahora muy feliz, pero los berrinches no los pillamos, pero es normal, porque quieres que salga todo perfecto, que casi hemos rozado la perfección. Pero bueno, a ver, hemos hecho el trabajo que consideramos que teníamos que hacer, ¿no? Broma aparte, esto de todo es mejorable. Yo soy de las personas que todo es mejorable, ¿eh? Vamos a seguir trabajando y luchando para que el año que viene pues sea mejor. Y ya está. Que el susto grande, bueno, por esa tromba de agua que cayó, bueno, la verdad es que rápidamente se extendieron fotografías por las redes sociales y claro, las fotografías incluso alarmaban más de lo que realmente era, pero que bueno, al final se solucionó, pues, fruto del trabajo Del trabajo, de ese estábamos equipo. allí desde las 4 y pico, desde que empezó a llover. Toda la gente de servicio, trabajadores, vamos, yo también que me personé, pero bueno, concejales, allí, a ver qué se podía hacer para solucionar el tema. Y lo que Concretamente, Antonio, el trabajo en equipo se nota. que en todo caso esa situación concreta es fruto de unas instalaciones que. Son como muchas que no hemos encontrado, ya, por ejemplo, la Plaza Toro, la esa, que habrá que ir pues solucionando. Como se solucionó, por ejemplo, el tema de la obra de la Plaza Toro, que también se inundaba, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí ha sido la primera vez que se nos ha presentado, pues una hora antes del concierto, que se ha inundado, ¿vale? Y ya pues habrá que tenerlo en cuenta. Claro, y ese susto de, bueno, ya sabían las expectativas de público, de, bueno, mucha gente, en torno a 3.000, 4.000 personas que se podían dar cita, y claro, eso podía generar muchísimas polémicas, controversias, si se suspende el concierto, A ¿no? ver, si se suspende, pues bueno, ya sabemos que es el trabajo, devolverlo, pero sobre todo es la ilusión de la gente que se había desplazado desde muchos puntos de la península, tú sabes, desde Valencia, Jaén, Cádiz, esa desilusión, ¿no? Porque cuando se han hecho, bueno, y la gente de aquí de Jodas, no vamos a decir la gente fuera, y la gente que tenía mucha ilusión de ir al concierto, porque la gente que compra su entrada anticipadamente es porque le hace mucha ilusión. Y más que nada, yo recuerdo, y lo digo ahora, que cogimos, decían que los cables estaban mojados y que había que secarlos, pues dijimos, pues sopladora, vamos a hacer sopladora. Yo cogí una sopladora, vamos, lo mismo que el concejal, que mi marido que estaba allí, que Pedro, que Manolo, y cogíamos sopladora y empezaban a traer cuatro gotas y decían, Juan, y se moja otra vez, y yo decía, hay que morir con las botas puestas, y volvíamos a secar otra vez. Cable y conexiones, y había que luchar hasta el final, Antonio. La cosa es morir con las botas puestas. Aquí yo lo comenté al día siguiente. Usted tiene conocimiento porque le hacíamos llegar incluso esa grabación. Sí. Aquí el único que no estuvo a la altura fue uno de los protagonistas que se impuso. El muchacho, yo le decía incluso en esa alusión a otra cosa, pero bueno, se impuso a pesar de que el ayuntamiento de Jodas se había, ya lo hemos dicho, se había venido a buenas y le había hecho el favor de adelantar el concierto, que él tenía que... Y el muchacho se impuso y no fue consciente de que había gente en la calle y que tuvo que empezar... Antonio, te lo digo porque ahí, de verdad, yo cuando empezó el concierto fui a mi casa a ducharme y a cambiarme porque llevaba con la ropa desde las 5 de la tarde. Se retrasaron por el tema de la lluvia y todo eso, se retrasó el tema de la prueba. Es verdad que Merche, excelentísima persona, como ya lleva muchos conciertos, pues no tuvieron que probar, pero claro... Antonio José, tenían que probar guitarra, percusión, voces, tenían que probarlo todo, porque además era el segundo que hacían, el segundo concierto. Entonces no nos dejaban abrir la puerta, que nosotros la teníamos prevista desde las 8:30, no nos dejaban abrir la puerta hasta que no terminara. Ya lo que hicimos... ¿Era una imposición? Sí. La abrimos ya con percusión, encima se quejaron, yo dije que no, que ya se abría, que habíamos quedado a las 10, que ya dijimos que a las 10:30, pero eran casi menos cuarto, fue cuando se abrió. Cuando llegan y nos dicen que... Que a la y cuarto empieza, decíamos que no nos daba tiempo, porque claro, había que ir mirando y los de seguridad para que no se entraran, porque era una conglomeración de mucha gente y había que ir personalmente. Pues cuando nos dicen que empieza el concierto, que si no se baja, yo, vamos, a la y 20, a la y cuarto me decían que ya tenía que empezar rápidamente. Pedro e Isabel, abrimos otra calle, el jefe de seguridad me decía, no podemos hacer eso, digo, que me da igual, que había que saltárselo, y nos pusimos a abrir otra calle rápidamente para que la gente entrara. La gente, haciendo su cola, genial, gracia, un comportamiento ejemplar. Bueno, ¿cómo es la gente de Jodas? Si es que no... Bueno, la gente, y bueno, incluso muchos, que bueno, muchos o algunos poquitos que habían de muy fuera, de muy lejos, que incluso estuvieron allí, en la puerta, tragándose el chaparrón que se lo tragaron. Sí, de allí. Y que la disposición pudiera ser del ayuntamiento, oye, vamos a dejarla, pero no, que era estaba terminantemente prohibido. Sí, no nos dejaban entrar, no nos dejaban que entrara la gente. Ya te digo, cuando dicen que a la y cuarto, retrasamos un poquito a la y 28, pero es que ya nos decían, estamos aquí en la escalera, o apagáis la luz o nos bajamos. Y entonces, bueno, nos quedó más remedio que empezar. Pero bueno, la gente en la segunda canción ya estaba dentro todo el mundo, bueno, ¿vale? Bueno, un par de canciones, Antonio, bueno. Nomás. Porque estaba yo en la puerta y a partir de eso... Y yo también estaba en la puerta. Y haciendo a la gente que fuera por otro... Rápido, que fueran rápido, entrando y... En todo caso, el saldo es positivo de ese concierto concretamente porque, bueno, servía para la reacción ante esas inclemencias meteorológicas y, bueno, y sobre todo la reacción del público que sabía encajar las circunstancias, bueno, y el público que, disfrutó. Bueno, ha servido también como tarjeta de visita y de presentación del pueblo, que es una de las cosas que hemos venido hablando con, bueno, con usted y con el alcalde, que, bueno, que han sido muchos vecinos de Jodas los que han estado, pero también muchos vecinos que de los pueblos cercanos que hacía mucho tiempo que no venían y que, bueno, empiezan a volver. Me encontré una compañera de aquí del colegio que había venido con su niña y una amiga y decía, Juan, llevaba... Porque desde que se fue de Jodas hace 8 años no había vuelto. Y volvió al concierto y, vamos, se quedó maravillada. Se quedó... Una de las cosas que también nosotros hemos percibido, se quedan todos maravillados sobre todo del espacio. También tenemos que decirlo. Sí, igual que el espacio, hemos dicho que no reúne las condiciones, que tiene dificultades cuando hay tenemos un espacio... que igual que decimos que la piscina pues está en el primer nivel de todas las piscinas de la provincia, ese auditorio para la verbena municipal. Además, hace 4 años se abrieron puertas de emergencia ¿me entiendes? Para en caso de que cualquier problema pueda surgir, hay diferentes puertas de emergencia que para que se desaloje el auditorio en 3, 4 minutos. Sí, porque una noche de esas de concierto de verbena masiva, no sé si usted recurriendo a las fuerzas de orden público, a las fuerzas de seguridad, no sé cómo, se puede hacer una estimación de la gente que puede coger ahí, porque las noches de verbena se hacen, la gente que entra es incontable, ¿no? Innumerable. Pues la verdad es que no lo sé cómo, no lo sé. Pero que es así. Sí, pero que sí, y que bueno, la verbena ha sido con mucha afluencia de público, la gente le ha disfrutado mucho. Yo he disfrutado viendo que la gente disfrutaba, que le gustaban las orquestas, que lo han pasado bien, que luego se iban a tomar a las 5, las 6, las 7 de la mañana sus churros, como es tradicional. Ha sido sin Sí. lugar a dudas uno de los atractivos. Otro de los atractivos, bueno, las actividades que, aunque algunos vecinos nos decían que había muchas actividades fuera, que bueno, que se han ido también cundiendo las actividades dentro de la propia feria, ¿no? No de forma masiva, porque claro, si estamos de feria, se solapan las actividades y algunas de ellas se pueden encontrar sin público, que no ha sido el caso en las actividades al menos programadas, ¿no? En todas las actividades que se han programado, pues ha tenido su respuesta de público, ¿no? No se trata de quitar aquí para poner allí, se trata de continuarla, de seguirla. Tenemos que tener un pórtico porque Jódar es un pueblo que recibe a muchos visitantes y tenemos que tener una semana cultural, que ya es tradicional, ya son 5 años la que llevamos, fuerte, diferente, atractiva, para hacer que la gente disfrute de su pueblo. Son muchos vecinos que vienen en verano, en vacaciones, a pasar su tiempo de ocio aquí, y hay que darle pues una opción de ocio para que se queden en el pueblo. Pero ya no es por los que vienen de fuera, sino por la propia gente de Joda que está aquí, que en vacaciones, los niños, pues ya sabemos que ya no están en el colegio, pues hay que darle alternativas de ocio para que disfruten. Que al final tiene que haber, además, actividades para eso, para todos los públicos. Quizá un pero en lo que actividades se refiere, Venga, el es un pero. pero que nosotros casi disculpamos. Lo que no disculpamos es esa, bueno, a esa que se supone afición al teatro que tenemos en Jódar, que no ha estado a la altura. Tenemos que decirlo, porque ha venido una compañía de categoría, la compañía del Teatro Eslava, 3 días, que sí, que no estaba incluido en el programa de feria, que ha venido ya sobre manera y, pero ha sido, la respuesta ha sido mínima y no sé yo si la experiencia se podrá repetir otro año. Pues Antonio, hay que ir empezando las cosas. Hay el primer año que se hace, el último día ya había más de medio, vamos que Sí. había bastante gente. Cuando se cunde la voz, sabes que aquí funciona mucho aunque lo haya Sí, anunciado la radio. nosotros mismos lo decimos que la mejor publicidad, incluso mejor que la de la radio, es el boca a boca. Solo lo confesamos nosotros mismos. La obra de Cada loco con su tema, esa ha estado 5 años representada en Madrid, pero se llamaba Toc Toc, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo que es. Sí. Y bueno, lo han llevado por que se terminó cuando fue, hará unos meses. Yo es que fui Sí, a verlo ¿no? en Madrid Y ahora están representándola pues, por por toda toda Andalucía. Por España, toda por España toda está Andalucía, España, sí. Esta ¿no? semana me parece, no, esta semana, o el lunes me parece que la ponen en un marco incomparable como es el teatro, ¿cómo se llamaba el teatro? Coliseo. Coliseo de Villacarrillo. Va esta misma Sí, compañía a ese que va teatro allí. de Villacarrillo, pues, ¿no? Pero bueno, que nos quedamos con ese sabor. Pero hay que ir también Que usted acostumbrando. Se ha no hecho va. No, al cabo de 21 años, es no va a cuando cejar en se. el empeño, que a pesar de eso usted va a seguir, ¿no? Y apostando. Claro. Sí. No, yo digo porque además la compañía de teatro venía a lo que sacara de taquilla. Sí, Y yo no sé si le ha sido rentable a la compañía. estuve hablando con David, Con David Rizo, sí, hablamos nosotros. con el director. Dijo que bueno, que venían. Ya se ha quedado vínculo hecho para hacer otras representaciones durante el año. Sí. Y bueno, que ya hemos abierto pues contacto. Sí. Que es importante también de tener otra alternativa aquí para joder. Sí, no solamente para ferias, sino a lo largo de todo el año. Claro. ¿Qué otro pero que nos reclamaba la gente? La feria de día. ¿Qué hacemos con la feria de día? La feria de Pues. día no a las actividades que se han programado, que ha habido todos los días, todas las mañanas, todas las tardes también, ha habido actividades para los pequeños, los menos pequeños. Pero la feria de día, darle contenido al ferial de la feria, porque resulta desolador. La feria, el recinto ferial por la mañana, es desolador. Mira, Antonio, nosotros vamos a seguir trabajando para fomentar todo lo que sea nuestra feria y fiesta, ¿vale? Habrá que hacerlo, pero también tener en cuenta que con en septiembre hace mucha calor para bajar por la mañana al recinto ferial. Y en agosto más. Y en agosto. Y en agosto también más. Y hay pueblos que tienen su feria de día. Y la gente prefiere quedarse por arriba. Recuerdo que a mí me gustaba bajar. Yo creo que si se organiza bien, es lo que decimos, Jodar da gente para todo. Porque es que estamos muchos. Y sobre todo, hay muchos que les gusta mucho la fiesta. Pero claro, hay que hacer una oferta. Sí, pero el cuerpo tiene, Antonio, que aguantar. Aguantar hasta las 7 y para aguantar a las 10. De todas formas, estamos dándole vuelta hasta que los formatos, porque hay diferentes formatos, Antonio. Hay unos que tú propones que son de casetas para hacerlo para que casetas más y más pequeñitas, para que se haga en el mismo recinto ferial, para que la gente baje. Otro formato que es en toda la avenida Genera Fresneda, que empezamos este año, pero ya íbamos tarde. Pero bueno, que son ideas que las queremos, no las queremos avanzar porque luego no sabemos si salen para el año que viene o no. Que aunque haya terminado la feria, ya estamos trabajando en la que viene. Bueno, ya sabes que fuera de micrófono hemos comentado algunas cosas. Que seguimos trabajando porque lo que queremos para la gente es hacerlo cada día mejor. Ya el año pasado, recuerdo que decía la gente, ¡ay, qué bien ha sido la mejor! Y este año dicen la mejor. Pero es que tenemos que seguir trabajando porque Joda se merece eso y más. Joda tiene que recuperar el puesto que merece, que nunca debió de perder. Ser punto de encuentro de la gente de los pueblos de alrededor. Que la gente venga aquí con alegría, y es lo que estamos trabajando, Antonio. En todo caso, evidentemente, yo también parto de la base de que esa feria de día se haría mucho mejor con la implicación de los colectivos de la ciudad, ¿no? Y si a la vez que están muchos reclamando esa feria de día, oye, pues que también se impliquen, vamos a hacer esa llamada, ¿no? Claro, que venga y que se pongan en contacto. Exactamente, que está a disposición, ¿no? Por supuesto. Toda la gente que ha venido, hombre, con tiempo, la semana antes, ¿no? Que ya está todo cerrado. Eso se lo digo a vecinos y vecinas, que estamos abiertos a todo, pero el día antes no, ¿eh? Con tiempo y se empieza a trabajar. Ya estamos trabajando en la feria del año que viene. Sí, sí. ¿Eh? Ya se han quedado grupos de verbena. Sí. Grupos ya contratados para el año que viene. Sí. Ya se han quedado. Otro que sepamos a decir, pues vamos a intentar un cambio. Todo eso ya se está hablando de ese tema. E incluso ya hay cosas cerradas para el año que viene. Que antes hablábamos del recinto del auditorio, de la verbena. Bueno, ese es también. Hay gente quien apuesta, quien promueve por tratar de meter conciertos y atracciones, pero que con las atracciones, con las orquestas que vienen. Nosotros hablábamos con una de ellas, concretamente con la Tentación. Sí. Yo le hacía la propuesta de hacer los hijos adoptivos del pueblo, porque la alegría que transmiten al pueblo durante sus actuaciones cada noche, yo creo que no hay nada comparable a eso, ¿no? La gente disfrutando de ellos, ¿no? Claro, es que son orquestas espectáculo, Antonio. Son dos orquestas. El meter una actuación en medio supone suprimir una orquesta o hacer que una de ellas, o que dos, o que las dos orquestas hagan un pase menos. Y las orquestas que se traen son orquestas espectáculos. Ya es que ellas mismas son espectáculos en sí. Entonces, es más complicado, ¿me entiendes? El meter una actuación mientras se prepara, no se prepara, se pueden perder 2 horas que dure la actuación, se te van casi 3 horas. 3 horas son casi 2 pases de verbena, de orquesta. ¿Hasta qué punto nos merece la pena el tipo de orquestas que hay? Porque hemos apostado mucho por la verbena y por la feria de noche, la fiesta de noche, ¿no? Con el fresquito, esos temas. Sería complicado, porque sería no aprovechar a la orquesta. Sí, no, y además lo que decimos, la verdad es que ahí en lo de las orquestas ha ido subiendo el nivel y bueno, ya son todas las que vienen, la verdad es que son de alto nivel, ¿no? Desde La Tentación hasta Fusan, ¿no? Todos, ¿no? Tampoco nombramos dos porque son las dos primeras, que no me acuerdo ya de las demás. Porque ya pues valen menos que hace 6 años, ¿eh? Son, y sale más económica. A pesar de la subida del IVA que hemos pasado de un 8, un 10 a un 21. El 21% del IVA cultural, famoso. Exactamente. Que otra cosa que me han comentado muchos vecinos cuando recogíamos esas opiniones, que esta le va a sorprender, que me han pedido que meta todos los años en el pórtico de feria la vuelta ciclista. Uy, eso ya no depende de mí, por mí encantado. Ya no, porque ha sido, la verdad es que ahí se la han encontrado ustedes, ¿no? Pero ha sido otra de las actividades, sí, ¿no? Que, bueno, para satisfacción de todos. Sí, sí, sí, es que tenemos que trabajar todos en poner a Joda en el mapa. Y eso ha sido un gran evento. Que no sé, concejala,